Estamos preparados, estamos listos, estamos en capilla preparados para lo que viene a acontecer a partir de, bueno, ya toda esta semana está siendo un buen preámbulo, para darle una buena acogida al día 8 de marzo. El día 8 de marzo, que como bien sabéis, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sin más, porque no hacen falta más calificativos para describir todo lo que hay en torno a la mitad del mundo, como os hemos contado en el editorial. Esta tarde estamos especialmente contentos, bueno, ya os sabréis que estamos en Paradigma Radio, que desde el estudio Félix Ortega, de la mano de Javi Juan, de JJ, que nos acompaña en la técnica, y este que os habla, Enrique Rodríguez, vamos a hacer que esta tarde sea plomiza pero alegre, porque la lluvia no ha venido a fastidiar, ha venido a consolidar la humedad que buena falta nos hace en el terreno, en la tierra que tenemos. Bueno, pues, como os decía, esta tarde va a ser una tarde espléndida, porque va a ser una tarde de polimujeres. Vamos a jugar con mujeres que les une a todas un mismo cordón umbilical, que es el de la decencia, la reivindicación, la exigencia de la paridad en un mundo donde deberíamos de darnos cuenta que somos más complementarios que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar dándole la bienvenida a través de la mano del grupo Jaima, que como sabéis es un grupo que trabaja por divulgar, por hacer extensiva la visibilidad del pueblo saharaui, de su lucha por la conquista de su territorio, ¿no? Y de la mano del grupo Jaima, esta tarde vamos a darle la bienvenida a Hadiyetu El Motar, que es activista política del pueblo saharaui, y representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, y de su mano, o con ella, Nieves Poyato, que es la representante de Grupo Jaime esta tarde con nosotros aquí. Posteriormente vamos a ir a darle la bienvenida al mundo de las mujeres en la cultura, de la mano de Patricia Luque, y es que esta compañera, esta amiga, se está entreteniendo en preparar una intervención escénica, que van a estrenarla, si el tiempo lo permite, este sábado en el Luciana Centeno, presentando Tres Mujeres de Copa, inspirada en aquellas mujeres que, como algunas ya recordarán, hoy además son recuerdo permanente, las sin sombrero. Para después vamos a hablar, estos son los tres bloques de entrevistas, ¿no?, que vamos a tener. Que lo he dicho el tercero. Mujeres desde el transfeminismo, y es que el colectivo Rata, que es la red de autodefensa transfeminista, va a acompañarnos con nosotros esta tarde, van a estar para hablarnos, del manifiesto de la nota de prensa que lanzaron a cuentas de una decisión del Pleno del Ayuntamiento, ¿no?, de apoyar. No os lo perdáis, no os voy a desvelar mucho porque me parece que es muy interesante. Quedaros hasta las 7 menos 10, que nos acompañarán las compañeras del colectivo Rata. Y la tertulia de hoy, van a ser mujeres que hablen de mujeres, ¿no? Y vamos a tener, aparte de este colectivo y de nuestra compañera y habitual ya de esta casa, Amelia Sanchi, con la que vamos a hablar, tanto de la interseccionalidad, de los cuidados y del derecho a decidir tu vida, la vida sexual y reproductiva, ¿no? Fijaros que tres temazos, como siempre presuntuosos, como si fuéramos a ser capaces de poder abordarlos en tan poco rato. Haremos lo que podamos. Sin más, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. We'll be right back. Bueno, pues vamos a comenzar, como os decía, dándole la bienvenida a estas dos mujeres que como os he contado antes, esta tarde vamos a hacer una geografía de la reivindicación feminista, pero desde espacios que probablemente, bueno, pues otros medios no tengan la capacidad. ¿Por qué no? Mira, la inventiva o la fortuna de contar con esta red de contactos tan generosa que tiene esta radio. Y vamos a comenzar hablando con Nieves Poyato, que es la compañera que además nos acompaña de vez en cuando por las tertulias de este programa del ¿Qué tal, cómo estamos? Y vamos a hablar de los derechos de ciudadanía, ¿no? O sea, parece como que es que eso es algo que está consustancial a nuestro ser particular, ¿no, Nieves? Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Pues muy bien, ¿sí? Un placer compartir otro espacio de esta radio contigo y sobre todo por el tema que aquí nos trae hoy. Sí, porque el Grupo Jaima se caracteriza, su leitmotiv es el Sáhara, ¿no? Como tú bien has dicho y hemos hablado en otras ocasiones, el sentir, el modus operandi del Grupo Jaima es el acompañamiento del pueblo saharaui. Básicamente su razón de ser es acompañar a este pueblo en su lucha y tomar el camino que ellos decidan y de esa mano y ser ese pequeño altavoz en la ciudad de Córdoba, ¿no?, de la población saharaui y, por supuesto, de las mujeres saharauis. Porque Córdoba además mantiene un vínculo más que emotivo, ¿no? Además ya tiene cierta longevidad en el tiempo, ¿no? Ya tenemos relaciones que van mucho más allá de los estereotipados, ¿no? Aquí hay relaciones familiares, ya hay vínculos de ida y vuelta. Pues, como bien dice, los vínculos son bastante fuertes y a mí algo que siempre me gusta recordar es lo que nos costó y nos sigue costando, ¿no?, que a la Casa Ciudadana de Córdoba se le llame David Luque y hay una escuela en Esmara que lleva el nombre de David Luque. Bueno, pues hoy nos traéis la presentación me he distraído. Hoy nos acompaña con Nieve, una activista política del pueblo saharaui, Hadiyetu El Motar. Hadiyetu, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de que tenga de tener el placer de tenerte en esta tu casa a partir de este momento. El placer es mío. Oye, qué valiente soy, me caché la mano. Bueno, nos ha tocado ser valientes. ¿Sí? A veces a la fuerza. Porque cuando eres una mujer o un pueblo entero que está obligado a luchar por los derechos más elementales, porque además tu país está ocupado por una fuerza extranjera y que encima la potencia colonizadora no apoya de manera, digamos, oficial la solución de ese conflicto, pues tienes que ser valiente a la fuerza. ¿Y qué instrumentos estáis? Porque si hay algo que caracteriza, no sé si es una característica asociada al género, ¿no?, pero mientras que las mujeres sois capaces de explorar todos los caminos necesarios para llegar a la conquista de un derecho, ¿no?, los hombres somos más brutos, ¿no? Tendemos muy rápidamente a firmar cheques para comprar bombas y tirárselas de enfrente, ¿no? ¿Qué estáis promoviendo? ¿Por qué estás en Córdoba tú esta tarde? Cuéntame. Bueno, esta tarde fundamentalmente estoy por la presentación de la Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental, cuyas compañeras Nieves también forma parte de esa plataforma. Es una plataforma internacional de todos los países, pero la semilla empezó desde el Movimiento Solidario Español, que hacía una marcha específicamente de mujeres que apoyan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y que apoya la lucha pacífica de las mujeres saharauis y que hacían una marcha a los campamentos sobre los meses de octubre siempre, ¿no? Y entonces, en la segunda marcha, que fue el año pasado, se pensó que esta marcha debería convertirse en algo más. Y entonces se pensó que podía ser una plataforma internacional en el que esas mujeres de todas partes del mundo, a través de esa plataforma, pudieran dar más espacio al mensaje de lucha de las mujeres saharauis. Sí, porque la lucha no tiene por qué ser violencia, ¿no? Totalmente. Nosotros, nosotras pensamos que las mujeres somos fundamentales en la resolución de conflictos. Pero para eso necesitamos que también haya una voluntad política por parte de los gobiernos. Y como usted bien dijo, en lugar de vender armas y de apoyar a los regímenes que ocupan, que violan los derechos humanos, lo que deberían hacer es apoyar la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos y sobre todo esos derechos que están amparados y que tienen su fundamento en la legalidad internacional, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, como es el caso, por ejemplo, del Sáhara Occidental y de Palestina. La verdad es que dicho así hay poco que contestarte, ¿no? Yo no puedo sino suscribir letra por letra lo que estás diciendo. Sin embargo, la paradoja es que está sucediendo todo lo contrario a eso que estás diciendo, ¿eh? Pero precisamente yo creo que este 8 de marzo, en el que coincide con una coyuntura internacional muy reciente y cambiante, yo creo que las mujeres y el feminismo internacional está abogando más por la paz, ¿no?, que la reivindicación de los derechos. Este año es el feminismo por la paz, porque realmente hemos visto que la paz internacional, la paz de todos los pueblos, corre peligro. Y entonces es primordial para nosotras que este año reivindiquemos la paz en Palestina, la paz en el Sáhara Occidental, la paz en Ucrania y la paz en cualquier parte del mundo, porque si no somos capaces, como pueblos y naciones, de vivir en paz, el resto de derechos no tiene ninguna consolidación, no están garantizados en ninguna parte del mundo. Y por eso el grito por la paz debe ser el eslogan del feminismo este año. Y más pareciera que las voces que hay o los ecos que se oyen, más pareciera que estuvieran calentando motores para otra cosa, justo lo contrario, ¿no? Exactamente. Yo creo que los gobiernos, sobre todo siguiendo, ¿no?, en pues al son de Estados Unidos, nos están llevando a una confrontación armada en unos conflictos que se pueden solucionar con la diplomacia, ¿no?, y sobre todo con el respeto de la legalidad internacional. Hoy por hoy estamos en un dilema: o respetamos la legalidad internacional como norma de convivencia, o esto se convierte en una jungla donde el grande se come al pequeño y donde el fuerte se come al más débil. ¿Qué es Insumisa? Pues Insumisa precisamente viene a visibilizar la resistencia pacífica de las mujeres saharauis a lo largo de 49 años de exilio y de resistencia bajo la ocupación. Pero se centra más en las estrategias y las formas pacíficas que hacen las activistas saharauis en los territorios ocupados por parte de Marruecos, que a pesar de la persecución, de los asesinatos, del encarcelamiento, de las desapariciones forzosas, ellas han intentado dar un mensaje de que la lucha pacífica puede destruir los modos y las prácticas represivas de un régimen que además no tiene ningún reconocimiento de soberanía sobre ese territorio. Y creo que a través de Insumisas, que además este documental viene a visibilizar un trabajo de investigación realizado por las mismas mujeres en los territorios ocupados, donde ellas han recopilado testimonios de víctimas de esa represión que ejerce Marruecos sobre las mujeres. Y entonces el documental, con una técnica muy dinámica y con una animación que quiere amortiguar, ¿no?, la violencia en sí, pero que al mismo tiempo es una lección de lucha, de resistencia, pero sobre todo de dignidad del pueblo saharaui en general a través de las mujeres activistas en los territorios ocupados. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y además es un documental que se proyecta a Nieves esta tarde, ¿no? Sí, efectivamente. Esta tarde a las 7 de la tarde tendremos la oportunidad de ver en Córdoba por primera vez el documental Insumisa y, por supuesto, de contar con la participación de Jadilletu, que también hizo parte de ese documental. Es una de las activistas, ¿no?, que sale en el documental, de la mano de Sultana Haya también podemos ver en el documental. Y entonces conocer, desde, como decías tú, desde esa otra mano, desde esa otra forma de contar, pero a la vez también ponerle rostro. Y es un rostro de mujer. Esta historia hoy tiene rostro y voz de mujer. Y eso es lo que queremos desde el Grupo Jaima. Darle esa oportunidad de que la voz de las mujeres se oiga, tanto a través del documental, que nos muestren quiénes son o quiénes no son esas insumisas y cómo su forma de lucha pacífica, porque es muy importante lo que estaba diciendo Jadilletu, cómo mujeres que llevan 40 años en la diáspora, 49 años en el exilio, que llevan en un territorio ocupado, estamos hablando de ya casi 50 años, cómo están enfrentando ese conflicto de una forma pacífica. Son mujeres constructoras de paz desde su resistencia. Y creo que eso es un gran ejemplo que nos están dando al mundo de cómo podemos luchar contra la violencia desde una forma de resistencia pacífica. Jadilletu, y después de 50 años, ¿cuáles son vuestras expectativas? Bueno, la expectativa del pueblo saharaui siempre es el retorno al territorio, la consolidación del derecho de autodeterminación, porque no hay que olvidar que el Sáhara sigue siendo una cuestión de descolonización en Naciones Unidas, la Cuarta Comisión, Consejo de Seguridad, la Asamblea General, y España sigue siendo la potencia administradora de este territorio. Este territorio fue la provincia 53 del Estado español. Y por lo tanto es una cuestión de descolonización que hunde sus raíces en el derecho internacional. El estatus jurídico del territorio sigue siendo eso, un problema de descolonización inconclusa. Entonces, la esperanza del pueblo saharaui es que culmine ese proceso y por eso es muy importante sensibilizar a la opinión pública española, sobre todo, como hace el Grupo Jaima, para que se entienda que España tiene una responsabilidad política, jurídica y moral con el pueblo saharaui y que seguimos reivindicando esa responsabilidad a pesar de los giros, de los cambios, de postura de algún que otro presidente del gobierno, pero sobre todo de la dejadez de los diferentes gobiernos, ya sean de izquierdas o de derechas, y deben entender que tienen que cumplir con la legalidad internacional, con los compromisos que tienen con la comunidad internacional y sobre todo con el pueblo saharaui. Nosotros no hemos pedido a España que viniera a colonizarnos, pero ya que nos colonizó, estuvo en el territorio casi un siglo, compartimos con el pueblo español lazos culturales, nos dejó un idioma que nosotros conservamos como segundo idioma oficial de la República Árabe Saharaui Democrática, que menos que respeten nuestro derecho y que cumplan con sus obligaciones como potencia colonial. Es que es verdad lo que dice la compañera, en el sentido de que parece como las dos caras de una misma moneda. No es una misma moneda, ¿no? Pero no puede exigirle a Israel un comportamiento con el pueblo palestino a la vez que estás haciendo dejación de tu responsabilidad con el pueblo saharaui, ¿no? Hay los equilibrios estratégicos de la política que ha alejado de la vida ordinaria, ¿no? Digo ordinaria porque la gente seguimos viviendo, ¿no? Vosotros seguís viviendo, ¿no? Y vivir como vosotros vivís en el desierto, ahí está, ¿no? Todo el mundo se aclimata a todo, ¿no? Pero estamos divididos. Tenemos una población que está en los campamentos de refugiados saharauis, pero lo más grave es que tenemos una población mayoritaria que está viviendo bajo una represión brutal porque el territorio está cerrado a cal y canto, a los medios de comunicación, a los observadores internacionales, y allí Marruecos está cometiendo las más graves violaciones de derechos humanos. Lo que pasa es que no se visibilizan por los medios de comunicación y nuestro trabajo es romper el bloqueo informativo. Y precisamente Insumisas es un documental que viene a denunciar, ¿no?, y a ponerle luz y taquígrafos a esas violaciones tan graves de los derechos humanos. Hadiyetu, ¿cuánto mide la valla de Marruecos? El muro de la vergüenza, le llamamos nosotros. Sí, porque yo es que hay cosas que todo el mundo conocía el muro de Berlín, ¿no? Todo el mundo conoce la muralla china, incluso tenemos referencias de la muralla de los Estados Unidos con México, pero yo estoy convencido de que no tenemos mucha mucha información sobre ese muro de la vergüenza, como tú lo llamas. Bueno, el muro mide 2.740 kilómetros que divide el Sáhara de norte a sur. A ver, 2.740 kilómetros. 2.740 kilómetros, ¿no? Madre mía. Y además está sembrado de más de 7 millones de vidas antipersonas, que se están llevando por delante vidas de muchas personas, sobre todo el ganado también. Un peligro también para el medio ambiente en el Sáhara Occidental. Y después de la proyección vais a tener, entiendo que vais a tener, estáis en la Filmoteca a las 7 de la tarde, ¿eh? ¿Y cuál es la estructura del acto de esta tarde, Nieves? Pues mira, perdón. Esta tarde comenzaremos con la presentación de la plataforma para que todas aquellas personas que nos acompañen sepan que esto no es algo que un colectivo hace en apoyo al Sáhara, sino que hay una red, hay una plataforma formada por más de entidades y personas de 7 países, ¿no?, que apoyan la causa saharaui y, en concreto, mujeres que apoyan y que luchan de forma conjunta, de forma solidaria, por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y después de la presentación y de haber puesto un poco en situación al público que nos acompañe de cuál es la situación del Sáhara Occidental y por qué tenemos que conformar todavía estas plataformas, estas redes, podremos disfrutar del documental Insumisas, que esta semana se encuentra en el Festival de Málaga, y, por supuesto, un coloquio con la compañera Hadiyetu El-Mostar, que ha aceptado nuestra invitación y se ha bajado hoy a Córdoba con este día tan estupendo que nos ha traído de lluvia, para poder conversar con las personas que allí se encuentren en la Filmoteca a las 7 en la Sala Josefina Molina. Hadiyetu, pues yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Tienes un castellano que ya quisieran muchos castellanos tenerlo tan clarito como el que con el que te expresas con claridad meridiana, ¿eh? Ánimo, ¿eh? La verdad es la verdad, ¿eh? Y yo creo que eso tiene que ser una fortaleza, saber, ¿eh?, que lo que demandáis es la justicia, ¿no? Es que un pueblo tenga su pueblo, su territorio, su espacio, ¿eh?, donde vivir, donde enterrar a sus muertos, donde esperar un futuro mejor, donde construir ese futuro juntos, ¿no? Pues desde Paradigma Radio yo lo único que te puedo decir es que aquí tienes tu casa, ¿eh?, que cuando queráis proyectar vuestra voz, nuestros recursos están a vuestra disposición, y muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias igualmente, ha sido un placer, y sobre todo, pues eso, que la voz del pueblo saharaui, de la lucha de sus mujeres, llegue a los oyentes de Paradigma Radio. Muchísimas gracias. A ti. Y a ti también, Nieves. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Beber cuando no bebo y descorcho esta botella pa' mí sola, y aunque no me la termine, celebremos que hoy es luna llena y estoy sola, tan sola, sola, tan sola, ay, tan sola que adoro que no haya nadie. Si vienen los espantos con mi cara de quiero estar sola, ¿no lo ves? Tan sola que los gritos, la terraza, las vecinas en la plaza, los borrachos, las borrachas, me resultan tan lejanas que no recuerdo cuándo fue la última vez que no estaba sola. Tan sola, sola.